Realmente para mí es muy placentero hablar con Julia y fundamentalmente porque estamos en la víspera de la presentación del libro de Kafka. En realidad, lo que yo puedo comentar como compañera de Julio de muchos años y cuya ausencia la verdad que la vivo intensamente es haber sido testigo, observadora de toda la tarea investigativa que él realizó desde el psicoanálisis sobre autores a los que no solamente él conoció a través de sus escritos, sino que los amó y admiró profundamente. Sus intereses literarios en realidad se despertaron muy temprano, desde adolescente. Tal es así que su primer libro, que fue escrito siendo él pediatra en la sala de Escardó y que fue muy bien recibido por el doctor Escardó, fue acerca de Aníbal Ponce, una persona no demasiado conocida y cuya prosa literaria es magnífica junto con las ideas que desarrolla. Pero dejando la pediatría y llegando al psicoanálisis, Julio empezó una tarea que realmente es ciclopia, que es estudiar la producción de Borges. Un libro que le llevó mucho tiempo de investigación. También se internó en la obra de Sábato, especialmente del informe sobre ciegos, y llegó a Kafka. Por supuesto, no casualmente, no azarosamente, porque ir desde Borges a Kafka es un puente natural. Él ya estaba con la salud bastante deteriorada, presentó un trabajo de los muchos apuntes que tenía sobre Kafka al Congreso Internacional de Psicoanálisis que se realizó en el 2013 y al que desgraciadamente no pudo acudir porque ya estaba muy enfermo, pero su trabajo fue seleccionado. Y ya antes de eso, plasmó en lo que él llamó apuntes psicoanalíticos, en el sentido que no es un libro completo por la gran producción literaria de Kafka, justamente lo llamó apuntes psicoanalíticos, un pequeño libro donde están condensadas a través de la lectura del diario de Kafka, de sus obras principales y de toda la correspondencia que tuvo Kafka con la gente que amaba, las mujeres y la gente conocida, fue armando estos apuntes psicoanalíticos. Es pequeño el libro, pero realmente tiene mucho valor.